torre como Rockefeller, siendo el mejor dealer. Aunque no cuente con muchos recursos, diles que tengo el mejor producto de mi barrio. Saben que habito con herejes y eruditos en el mismo vecindario, cada quien a lo suyo. Luego de caer y de sentirme solo por el orgullo, dejé tanto que hoy me pesa. La mesa sigue estando llena y yo sigo buscando tener un buffet de lujo. He sido presa fácil, afuera tenemos precio fijo. Copio con el furor que me caracteriza. Mis pasos no llevan prisa, sus besos de sabor a frambuesa. Escribo estrofas con líneas cada vez más gruesas. En la mañana todo empieza de una manera distinta. Sueño con volar sobre las aguas en pájaros de acero aunque no tenga visa. Lanzo bombas entre boom baps sin saber dónde aterrizan. Me iré de mi ciudad buscando algún espacio en donde quepa un inconforme, porque en donde he estado mis ansias no sacio. No hables de trabajar para comer, vivo para rapear y componer y hacer gemir a mi mujer. Siempre que lleve el volante iría más de 100, no me podrán ver y ando en un modelo 86. Aún no sé qué es lo que tanto presumen, les dejo mi resumen pa' que sepan lo que hice ayer. Y sé que lo que hacemos es motivo de festejo, controlamos el juego, solo podrán vernos a lo lejos, a lo lejos, a lo lejos. Check it out. Sé que lo que hacemos es motivo de festejo, controlamos el juego, solo podrán vernos a lo lejos, a lo lejos, a lo lejos. Check it out. Rabi Hierbas, Rabi Week, yeah. Granullo está en el beat, okay. Deck Dope in the street, man.